Che, nada más un sentimiento. A veces asústame. Y a veces no estoy asustado para nada. Sino en paz, da fecho. Soy una guayada a las neñes. Ya soy pelu roxo a la luz de las llámpares. No te dije nada. La primera vez que pasó fue 4 noches. ¿El qué? Un sueño que tuve. Soñé que todo iba a acabar. Y dijo-me una voz que así no debía ser. No era ninguna voz que se haya recordar. Pero de todas maneras era una voz que dijo que todas las cosas deben aparecer aquí, en la tierra. No le di mucha importancia al día siguiente. Pero entonces fui a la oficina y agarré a Stan Williams mirando por la ventana en medio de la tarde y dije: doyte un céntimo a cambio de los todos pensamientos. Y él respondióme: tuve un sueño anoche. Y en antes que me contara el sueño, ya sabía lo que era. Pudilo decir, pero contómelo y yo escuchélo. Y era el mismo sueño, el mismo. Dice ya Stan que yo también lo soñara. Y no pareció sorprendido, estaba tranquilo. Entonces nos echamos a calellar por la oficina. Nada planeado. No fue como si dijéramos, vamos de una vuelta. Nada más echamos a andar y perdayuro y vimos a gente mirando por los escritorios o por los manes o a través de las ventanas. Yo falé con algunos y están fido igual. Y soñar en todos, todos. El mismo sueño es sin diferencias. Y tú crees, Lu. Nunca no tuve tan seguro de nada. ¿Y cuándo va a pararse? El mundo, digo. ¿De cuándo mientras la noche para nosotros? Y después, según la noche percorra el mundo, así nacerá también por los demás. Echará 24 horas en acabar todo. Sentaron los dos un pedazo, y sin tomar los cafés. Entonces, despacio, levantáronlos y bebiéronlos mirando el uno para el otro. ¿Merecémonos esto? Dijo ella. No es cuestión de merecerlo. Ya nada más que las cosas no furularon. Pues que encima de que ni tan siquiera discutiste tocante a esto. ¿Por qué no? Supongo que tengo una razón, contestó. ¿Qué ye? ¿La misma que tenían todos los demás en la oficina? Ella sintió solemente. No quise decir nada, pasó noche. Falamos hoy de ello, las mujeres del barrio. Ellas también soñaron. Pensé que sería la más coincidencia. Agarró el periódico de la tarde. El periódico no trae nada del tema. Anduvieron los dos por la casa, apagando luces. Marcharon para el dormitorio y tuvieron una fría oscuridad de la noche, desvistiéndose y tirando para atrás de los cobertores. Las sábanas tan limpias y agradables. Estoy cansado. Todos estamos cansados. Metieronse en la cama y echáronse de espaldes. Uy, un momento, dijo ella. Y sintióla salir de la cama para ir a la cocina. Un momento después, volvió. Dejar abierta el agua y llevar platos, dijo él. Dalgo en esto fue tan gracioso que tuvo que reír. Ella rió con él, viendo que ya era lo que acababa de hacer, lo que ya era gracioso. Por fin dejaron de reír y acomodáronse en la sofría cama. Les os manes entre yeceas, les os cabeces xuntes. Buenas noches, dijo él. Después de un tiempo. Buenas noches, dijo también ella, después de un tiempo. Thank you.

a lo mejor this is the end, ¿eh? My only friend. No, vosotros, yo tengo algún amigo más, pocos, ¿eh? Pocos, hay que decirlo, no son muchos, pero alguno más que el fin lo tengo, joder. Este texto con el que andamé, no era mío. Yo me prestaría a mí ser capaz de escribir cosas tan guapas como les que llegué capaz de escribir, fue capaz de escribir porque ya está muerto, Ray Bradbury. Ya es como me gusta Ray Bradbury. La cabera noche del mundo, así fue el relato. La cabera noche del mundo, sencillamente no furruló, ni guerra, ni bombes, sencillamente no furruló. Y ya que furrula esto que tenemos aquí, furrulamos nosotros, hola madre, me parece a mí que sería mucho decir que estamos furrulando. Este mundo no furrula, no furrula, Bradbury ya lo vio. No sé en qué año se publicó ese relato, en el libro de relatos este, del hombre ilustrado, The Illustrated Man. Aquí te voy a decirlo, no tengo ni puta idea cuál es el título original. De cualquier manera, yo leílo, no hay mucho, leílo la semana pasada. Y hostia, yo creo que faltó tiempo para pensar este relato y el que tiene que abrir. El último programa de Radio Cuca, suponiendo que si cambio, si fin, si apocalipsis, sería real. Desgraciadamente el nuestro collazo y común locutor de esta radio, el Raposo, que está allá por sudeste asiático, por la Tailandia me parece, allí ya llegué día 21 y ya nos avisó que no pasó absolutamente nada. A lo mejor es que lo que tiene que pasar es en la hora del meridiano de Greenwich, qué sé yo. Esa ya es la nuestra, ¿no? Sí. Bueno, yo ya es fácil, ¿eh? Yo es fácil que esté aquí con vosotros hasta las 12 de la noche. El anedónico miserable y muy posible que te para aquí hasta para la noche. Y es muy fácil que anedonia esté sonando hasta medianoche y entonces a lo mejor pasa de qué cosa, ¿no? O a lo mejor no pasa absolutamente nada y todo sigue igual. Como decía una pintada en una pared, que da quien sacó una semilla y la puso en internet. Lo que tengo miedo no llega a que el mundo se acabe en el 21 de viento del 2012. Y lo que realmente me da miedo es que sigue igual. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end. soft light. The end of night we try to die. This is the end. Non é propio de Anedonia isto, eh? A clamar un cantar de 11 minutos para pa entamar la noche. Bueno, pero coincidiréis conmigo en que hoy está perfectamente justificado. Yo hai mucho tiempo ya, los que sigáis este programa, hai mucho tiempo que me pescacié de que este iba a ser el... Si ya era verdad, todo el tema este de la profecía, que si... Se acababa el mundo, que si el cambio global, que todo saber lo que significaba ese cambio global. Igual significaba que, bueno, pues, que debemos volvernos todos buena gente. O igual significaba que debemos matarnos entre nosotros. Había tantas posibilidades de lo uno como de lo otro. Yo creo que cualquiera que viva en este mundo y que mirara al su alrededor... Sabía que las posibilidades eran exactamente las mismas, ¿eh? Exactamente las mismas. No sé, yo creo que no está pasando nada de eso. El supuesto fin del mundo, el cambio global este, yo siempre tuve mucha fe, Yo, de hecho, estaba muy ilusionado sabiendo que Anedonia iba a ser el último programa de Radio Cuca, el último programa antes del 21 de abril de 2012. Pero yo nunca pensé, a ver, qué sé yo, pues si tenía que ser un apocalipsis porque cayera un meteorito, y nos matara todos de golpe, viniera un tsunami gigante, o ya lo de las bombas nucleares ya casi te ha pasado de moda, la guerra nuclear. No me podía ser, guapamente. A lo mejor es más fácil ahora que cuanto más miedo teníamos. Porque en la historia, ahora que ya lo sabemos, los momentos son los que más cerca tuvo la confrontación nuclear. No nos presenciamos, no supimos nada hasta mucho tiempo después. Posiblemente los momentos en los que sí sabíamos que podía pasar y que la gente tenía miedo. Lo que sabíamos no quiero decir que lo supiéramos nosotros. Hubo muchos momentos de esos que yo no naciera todavía. Aunque también hubo momentos que ya estaba yo bien nacido y bien crecidín, en crecidín además. Y bueno, pues ahí estaban ellos, ahí estaban esos momentos, en los que teníamos miedo. Coño, qué eco tiene todavía esto. Pues a ver, que ahora creo que ya sigo teniendo eco. Bueno, después no tengo ni puta idea de cómo se fue para no tenerlo. A ver, si calco aquí, tengo eco. Si no calco aquí... También sigo teniendo eco. No tengo ni puta idea cómo se fue para quitar el eco. Calco botones y sigo teniendo eco. Bueno, qué cojones. Queden por culo al eco. Me voy a preguntar a ver cómo coño se quita esto. Sigo teniendo eco. Sigo teniendo eco. Cago en vuestra puta cabeza todos los que ponen el eco y no lo quiten. Ah, ahora quitóse. No, sigue estando ahí. Lo que pasa es que es más vacino. A ver. Joder, esto tiene FX a Sgaya. A ver, ¿sigo? Sí, sigo teniendo eco. ¿Y bajo esto? Ah, ahora no, por fin, ya sé lo que llegué. Bueno, pues toqué un 100 botones, ¿eh? Oye, perdonad los que vengáis después, vengáis mañana, si no se acaba el mundo, vendrá mañana gente a hacer radio, ¿eh? Y esa gente que venga a hacer radio va a encontrarse con que a lo mejor pasan cosas, porque empecé a tocar botones por aquí, no sé exactamente los que toqué, ni para arriba, ni para abajo, ni bueno. Oye, perdona. Vamos a ver. Bueno, la historia es que el eco este de los collones sea por fin lo quité. Yo no putada, porque hoy que precisamente pondré que traía yo el programa un poquillo impreparado, nada, sencillamente lo del texto del entamo. Decía, cago en la puta y con eco. No quería eco, joder, ¿para qué? Vaya mierda. ¿Para meter más miedo? Yo no quiero meter miedo. No pienso que el fin del mundo sea una cosa para tener miedo, ¿no? Si el mundo tiene que acabarse, pues mira que se acabe. Tampoco... No sé vosotros lo que pensáis. No sé vosotros lo que... ¿Qué pensáis la gente que tengo en el chat? Tenemos un chat en Radio Cuca. Si os metéis a la nuestra página web, a www.radiocuca.org, ahí hay un... un chat en el que podéis apuntaros y contarme cosas, que luego cosas que yo tendré en cuenta que les hieré o que no. Sé que está por aquí Fóbico, ya te echaba de menos, chaval, que fue mucho tiempo que no venías por aquí, ¿eh? El Fóbico y un oyente asiduo. Tenemos un tal West Emily, que no sé quién es, ¿eh? This person is speaking English. Bueno, anda, pues, esto pone el chat, ¿eh? Que sepa yo que yo lo que fala, que le lo que fala esa persona. Luego, pues qué sé yo, hay un montón de gente por aquí apuntado. Hay mucha gente. Será una señal del fin del mundo, eso de que, ¿eh? de que te tanta gente metido en el chat. Que sí, yo, pues a la mayoría, ¿eh? Ay, yo estuve viendo señales estos días. Estuve viendo señales del fin del mundo. Bueno, el fin del mundo o del cambio, sí. Porque a lo que estaban antes, que cortéme. Que yo lo... Es toda esa historia del fin del mundo. Nunca tampoco la pensé. Que puede pasar, que puede ser así. Y si puede seguir siendo así. Como una cosa aguda, digamos. Aguda por oposición a crónica. Como algo que pimba, un explosivo. Que pasa, que está. Eso, una guerra, un meteorito que se estrella contra nosotros, no sé, una cosa así. Yo, eso puede pasar, pero digo yo, bueno, eso tampoco merece ninguna predicción ni ningún tal, pues se acaba. ¿Eh? Yo las predicciones pienso que tienen que ser por cosas más importantes, para fines del mundo que impliquen un cambio, pues yo qué sé, un fin del mundo que gustarían, por ejemplo, esa teoría conspiranoica, bueno, cualquier conspiranoica no, paranoica sin más, que andaba por ahí de que las tormentas solares que se deben a acabar con la electricidad. Pues hay que te diga, la electricidad fanos gilipollas. No la electricidad en sí mismo, sino un mogollón de cosas eléctricas que necesitamos para sobrevivir. Que no es verdad, que no les necesitamos, pero bueno, como las cosas no furrulen, como decía Red Brúfuli, sencillamente no furruló, pues oye, así no es, no furruló. La gente está jalipollada con esas cosas. ¿Seréis capaces de vivir sin electricidad unos días? ¿Seríamos capaces de ducharnos con agua frío? ¿Seríamos capaces de no mirar internet, los que lo tenemos? ¿Seríamos capaces de no llamar por teléfono, de tener que ir a ver a la gente? No sé, sabe Dios, yo mismo no sé si sería muy capaz. Mira que lo intento, yo, oye... Intento no depender de nada, pero ya es difícil, ya es realmente difícil. Ya es difícil sencillamente porque ya estamos en un mundo dependiente. Desde que nacimos dependíamos de cosas. Y luego cuando fuimos creciendo, iban apareciendo más cosas, más y más cosas. Y hubo mucha gente que les aceptó, les convirtió en necesidades. Vendiéronoslas como necesidades. Y para muchos, para la mayoría, yo creo. Se convirtieron en verdaderas necesidades. Otros convirtieron necesidades, nada más algunas de ellas, y otros bienes superfluos. O de algún hippie que marchó para el monte, para no tener ninguna necesidad. Bueno, oye, pues me aplauso para ellos. Se supone que a mí no me gustan los hippies, pero oye, mentira, a mí dame exactamente igual. A mí no me gustan, yo qué sé, los policías, los políticos, los banqueros. Ahora tome de moda decirlo, ahora puede decirse esto y no pasa nada. Bueno, no pasa nada hasta que haga la publicidad de TNM, qué sé yo. Pero por lo menos dice mucha gente. No sé si puede decirse no pasa nada, pero dice mucha gente. Hay unos años y al revés, y eres poco menos que un peligroso terrorista si decís estas cosas. Si faláis mal del rey, oh madre de Dios, y ahora fala mal del rey, tu Cristo. Por cierto, el lunes verás a quién, el discurso televisivo del rey. joder, qué sé yo. Oye, que hay mal a todo el mundo ahora, igual no lo ven, ¿eh? Qué sé yo. Bueno, como os decía antes, yo la verdad que sí vi de algunos... Digo, a ver, yo estaba muy ilusionado con esto del cambio global, del fin del mundo y tal, que todavía igual llega, porque bueno, son todavía les 11 menos 20 y oye, hasta las 12, a lo mejor no llega esto. Que en antes vos decís que seguramente estaría con vosotros hasta las 12, bueno, ya veremos. Que yo mañana madrugo y... Bueno, mañana madrugo si hay mundo. Que claro, si no lo hay no tengo falta madrugar, pero ¿y si lo hay? ¿Y si lo hay y me suena el despertador a las 7 de la mañana, ¿eh? Y abro el cuello, digo, cago en la puta, hostia, si está todo exactamente igual que estaba, ¿eh? Hombre, yo todavía estoy con la ilusión de salir a la calle y que la gente se comporte de otra manera. Eso yo lo que fui viendo estos días, vi cosas muy extrañas, Vi gente amable. Existe la gente amable. Pero no suele verse tanto. No es fácil encontrar a la gente amable. No es lo general. Yo puse más que leer para la calle. Y la gente... Extremadamente amable. Dándote las gracias por cualquier pequeño gesto. Cualquier otro momento, cualquier otro día. No te lo darían. Pidiéndote las cosas, por favor, cediéndote el paso, dedicándote sonrisas. No es normal, ¿no? Cuando lo conté, mucha gente me decía, no, será el espíritu navideño. Bueno, pues también podía ser el espíritu navideño que estaba invadiendo el todo y a lo mejor, pues, por eso y que la gente se portaba bien. Otros decían, no, pues igual lo que pasa y que... tienen miedo de que sea verdad eso del fin del mundo y no quieren ir para el infierno, quieren ir para el cielo, quieren ser buenos para lo que queda. Bueno, pues igual también. Ayer por la mañana pasó otra cosa que me dejó muy para allá. Yo, como sabéis, ando siempre en bicicleta, no uso coche y para la ciudad pues tampoco, no uso autobús. O voy caleando o voy en bicicleta. Son las dos maneras de las que me muevo. Los conductores, en general, estoy hablando en general, que nadie se ofenda por este comentario, los conductores odian a los ciclistas, odian a las bicicletas, especialmente en hora punta. Y hombre, pese a ese odio que nos tienen, digamos que bueno, pues los valores éticos, me imagino, que ellos impiden el actuar contra nuestra integridad física. No sé, pues ellos impiden atropellarnos o tal. Ellos impiden, a ver, en un momento dado, en otro a lo mejor crucen y fanlo. O fanlo a lo mejor sin saber, yo qué sé, pues lo típico de pasarte a 20 centímetros y pegando una buena pitada. Pues a lo mejor para el conductor del coche, del campador de dinosaurio muerto, llena más casi una gracieta. Bueno, para el que va en bicicleta puede suponer perder el equilibrio, caer, romperse de algún hueso, morrer, incluso. Bueno, es fácil morrer cuando vas en bicicleta frente a los coches. Una cosa que pasa mucho también cuando vas en bici frente a los coches, sobre todo ahora punta, y que topes atascos, y muy normal. Una de las cosas buenas de la bicicleta y que te la suda al encontrar atascos, porque tú puedes moverte perfectamente frente a los coches embotellados. También es verdad que los conductores no te dan ninguna facilidad, tampoco yo os lo pido, cada uno está lo suyo, y eso no me parece mal. Lo que sí suelen hacer es jodete un poquillín. Yo qué sé, pues si hay un embotellamiento y tú estás queriendo pasar entre los coches que están en botellas, pues es fácil que si uno se pescancia, tiene un poquillo para adelante para cortarte el paso, para que no puedas pasar. Eso sí me pasó alguna vez. Bueno, pues ayer por la mañana, yo qué sé qué hora podía ser, las 8 de la mañana, 8:15, una cosa así, ¿no? En una rotonda, ¿no?, de la ciudad de Uvieu, montóse un atasco de... de la hostia, todas las mañanas hay atasco ahí. Y bueno, pues yo estaba intentando caracolear por entre los coches y había dos de ellos, en este caso no fue porque tirase para adelante el conductor, sino sencillamente porque estaban muy pegados. Entonces por ahí no pasaba. Pero, sin yo decir absolutamente nada, ni hacer además ninguno, curiosamente el conductor de uno de los coches, del que estaba atrás, cogió, metió marcha atrás, tiró para atrás unos centímetros, porque si no daba contado detrás, y bajó la ventanilla, miró por mí, y fízome con el brazo un gesto para que pasara. Yo creo que es que vos diga, para mí eso oye un gesto claro de que el fin de los tiempos está al llegar, porque para mí eso fue una novedad absoluta. No sé si vosotros visteis también cosas de ese tipo, pero joder, pues no molaría que el cambio fuera así, ¿no? Que el cambio fuera para que toda la gente se volviera bueno y amable y estas cosas. No sé, pues no estaría mal. Hoy fui a cenar con los vuelos y ya os dije más veces que cuando voy a casa los vuelos y es la única ocasión en la que veo la tele. Salían un montón de gente con aspecto de, bueno, pues ser gente importante. De hecho, estaba el telediario. Y de hecho estaban diciendo que surgieron altos cargos, nombrados en muchos casos por políticos, y estaban protestando contra los políticos. Ah, bien, ¿no? Va bien la cosa. ¿Será eso el cambio también, que vamos a unirnos todos contra los fartones? No, eso lo veo mal, lo veo difícil, porque lo de unirnos todos, hostia. Además, bueno, partiendo de que yo soy individualista, yo no me tengo por qué unir a nadie. Lo que a mí me gustaría, lo mejor, sería que todo el mundo... se sintiera dueño de sí mismo y decidiese por su propia voluntad hacer lo que la su propia voluntad ellos dictara, sin para eso interferir en la voluntad de ningún otro. Diréis vosotros, hostia, ¿y eso cómo se come, oh? Si uno fa lo que da la gana, ¿cómo oye que todos fa lo que ellos da la gana y nunca choquen? Hombre, pues porque si en la ética de esas personas está el respeto por los demás, pues a lo mejor, oye, son de esos que priorizarían el respeto a la voluntad de los otros por encima de la voluntad propia, qué sé yo. Bueno, son locubraciones, no vayáis a pensar que esto pretende dictar ningún tipo de cátedra. Piénsalo yo y abondo, ¿viste? Abondo mucho, muy abondo. Escuela de ayer, jugadores de billar, no les les mires en los ojos porque van desesperados. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Maniego, que no fa falta. Volvemos a grabar toma 2 o toma 3, a ver qué sucede. Estoy de toma 3 ya esta noche, pero bueno, que tampoco pasa nada. Una pena porque el lentamo fue guapo. ¿Escuchaste sí, el relato de...? No, el lentamo justamente no. Ah, pues lo escuchamos ahora por camino y tal. No, el lentamo fue lo realmente bueno. Sí, los demás, bueno, pues no tenía nada especial. El lentamo sí, el lentamo fue bueno. ¿Qué pasa? El último detalle así como tristón, ¿o qué pasa? No, coño, sí, el fin del mundo. ¿Tú crees? Joder, no sé. No, sí, realmente tristón porque no llegué. Esa es la cuestión. Sí. Sí, ¿eh? Bueno, esperaba que... A ver, lo que estaba contando a la audiencia. No llegué que yo esperase un fin del mundo en plan ahí... Apocalíptico. Sí, ahí chungo del meteorito que caía, la guerra nuclear, el qué sé yo, que pone yo. Aquí hay 10 horas y 54 minutos para grabar. Bueno, anda. No llegamos, si es verdad esto. Sí, bueno, claro, porque se supone que ahora mismo quedará como una hora, nada más para que... Pero bueno, de esto que Maniego, que el Raposo ya nos contó que... Allá el antrón son de tal, ya hay 21 y no pasa nada. Sí, sí, el tapo la zona esa de Tailandia y ahí ya hay 21 y hay tantos, ¿oíste? Lo que pasa que, bueno, yo imagino que la historia esta de mirar a ver cuándo acababa el calendario de los mayas y ver la equivalencia con el actual y buscar la fecha actual, mirarían lo por meridiano de Greenwich, digo yo. O por la hora maya. No, hombre, joder, esa ya está. No. ¿Cómo que no? No. Ah, los mayas, o sea, si se supone que están en la zona de México... Están. Claro. Entonces faltan, ahí tienen 6 horas antes o 7, sí, 8 de nosotros. No sé, claro, ahora en invierno, no sé, bueno, no sé, que faltan unos cuantos tormentos. Ah, o sea que mañana todavía... Igual llegamos a tiempo. Ah, joder. O sea que en mi programa no llega el cabero de la cuca, yo pensaba que llega el cabero este, cago la mar. Pues bueno, nada. Podemos considerarlo como el cabero, oye, se acaba el 21 y el del día 20. Bueno, pero si te acaba... da tiempo, mira, tiene que darte tiempo a editarlo y subirlo sin falta mañana a primera hora, por si llegue ya así, para que tenga internet, porque eso a lo mejor aunque falle todo, alguna copia de internet tiene que quedar. No sé, tú crees, por cierto, ¿cómo formula internet en ese sentido? Quiero decir, ¿seguiría existiendo? ¿Qué necesita para seguir existiendo? Mientras que haya electricidad bueno, y los data centers y los servidores donde está almacenada toda la información tengan electricidad, seguirá funcionando. Mientras que se vayan apagando los repetidores sucesivos y demás, pues irán perdiéndose páginas, pero bueno, pues queda guardado. Hay ordenadores que lo siento guardado, claro, otra cosa. Y poner eso en marcha otra vez todo, pero... Vamos a suponer que... Que se acaba la... Desaparece la electricidad. No hay electricidad, esto que cuenten, por ejemplo, de... Bueno, la electricidad desaparecería poco a poco. No, pero vamos bueno, una llamada solar de esas. Sí, una llamada solar, un pulso electromagnético. Un pulso electromagnético, algo así, sí. Y quedamos ya sin corriente para... Sí. Para los restos. Pues ya puedes decir adiós a internet. Sí, hombre, sí, pero quiero decir, ¿quedaría en algún sitio? Unos hipotéticos arqueólogos dentro de 2000 claro, años. claro. Esos ordenadores, y mientras que no quemen y se estropeen, por motivos externos, eso está guardado pues en unos servidores, en unos discos duros, como este que tenemos aquí para grabar la Audacity, pero a la bestia. Ah, qué interesante. Claro, oye, que eres... Hostia. Otra cosa, oye, que eso, después hay tecnología suficiente para poder recuperarlo. Hombre, si hay un pulso electromagnético, puede darse la circunstancia de que se borre. De que se borre. Porque al final... Un disco duro y esta información todo no deja de ser impulsos magnéticos en un disco metálico que tiene una polaridad positiva o negativa. Entonces, al fin y al cabo son eso, ceros y unos guardados ahí, que son... Que vendría un reset, pero... Claro, podría hacer un reset a lo bestia, no lo sé, habría que analizar eso. Un reset del copón. Sí. ¿Eh? Qué interesante. No, usted, pues un reseteo venido de puta madre, ¿eh? Pues que ya, día. Ya, las cintas de... Cago en la marca. Ya, ponerlo todo de cero otra vez, ¿eh? Pues sí. Roger Pils en el serpiente y tal, ¿eh? Las, sí, sí, sí, sí, sí, peli, sí, ¿no? Sí, sí, en ese plan, en ese sí, plan. Eso sería lo guay, sí, señor. Yo eso sí me... Eso sí que, hombre, no sé a qué nos enfrentaríamos después, pero... Por cierto, la peli de... ¿Y era 2013? Sí, dos... O 2007. Sí, bueno, Rescate en Los Ángeles, pero ¿qué año llegué que el que pintara 2013? Rescate en Los Ángeles. ¿Sí, no? ¿Y la primera? ¿Y la segunda? No sé, yo la primera ya en 1997. Rescate en Nueva York. Rescate en Nueva York. La segunda creo que ya era 2013, Rescate en Los Ángeles. 2013, Rescate en Los Ángeles. Pues era en 2013. Bueno, entonces sí. Todavía nos queda la esperanza esa, ¿no? Please, 666. Sí, joder, gustóme lo que vas diciendo antes, tío. ¿Cuál? Yo por, estoy notando que hay un programa como muy íntimo. Bueno, tampoco quería tal, pero... No, igual yo soy de, que estoy un poco sobrado. Preguntaste y tal, yo no sé si la peña te respondió y tal, pero queda guay, joder, lo de... ¿Qué es lo que más jodería dejar de hacer? Ah, sí, ¿qué pone yo? Fóbico. Sí, 13, si eres fóbico. Sí, 13. Ah, ¿será de la película que estamos hablando ahora? Ah, vale, sí, sí. Sí, y el 13, y el 13. Entonces todavía nos queda una pequeña esperanza. Sí, yo no sé, por ejemplo, ¿a ti qué te parece? Yo acuérdame que cuando tú vi, yo tengo esa ventaja. Sí, sí, bueno, pasé sí. Por ahí, entonces, sí, digamos que... Sí, ya te lo pudiste plantear, ¿no? Sí, no, pero ya la cosa que plantáste, yo... Plantástelo tú en aquel momento y tal. No, es que yo lo que estaba diciendo... Vamos a ver. Es que justo aparqué el coche y justo esa la última parte del razonamiento perdíla, pero... No, mira, yo en antes... Cuando yo era, estaba igual que ahora. Y ahora puedo hablar de muchas cosas, si me da la gana, porque no estoy en la situación. Estoy en la situación de estar cerca de morrer. O bueno, qué sé yo, igual salgo de aquí y me atropello un coche de la que estoy besando un bici para casa. Pero bueno, que no lo sé. Y entonces les digo yo, puedo decir lo que sea. Yo en antes, estar cerca de la muerte, decía, si de alguna vez muerro, lo que más me jodería... Y es la cantidad de libros que me queden todavía por leer. Pero también estaba diciendo después que eso, en realidad después, cuando me vi en la situación real, me importó una mierda. No me importó una mierda en el sentido de que no me acordé para nada. Había otras cosas que me preocuparon más y pasaron a preocuparme más, pero esa en concreto, no. Contaba yo que la moza que tenía entonces, que de aquella todavía me quería, llevóme con toda la ilusión del mundo el Tao Te Ching. O sea, no me molesté ni, leer, ¿no? No me molesté ni en abril. Cojona. Tao Te Ching, qué hostias. Pues, cuando se pasa por circunstancias de esas, claro, la cabeza funciona de otra manera, claro. O sea, realmente... Yo no sé. Preocupéme por muchas cosas. Yo, mira, por ejemplo, nunca me preocupara de la gente, y es muy fuerte. Siempre me preocupaba de la gente. Pero bueno, que ya era, pues, lo que me contaban antes, pero aquí, pues que si más huraño, un poquillo más fue, que no, tal. Y en aquel momento, de repente, empezó a preocuparme muchísimo ese tema. El tema de, joder, de tener contacto con gente, de fecho de ahí en adelante fue cuando empezó a pasarme eso de necesitar estar consciente. Estar solo, pues no me presta. Antes yo creo que me prestaba mucho estar solo. Y ahora no me presta estar solo. No sé, son cosas que me fueron pasando. Digamos que en ese momento el tema de los libros, pues no. Sí. Y yo qué sé, pues también. De repente acordarme de otras cosas como de ir de monte, andar en bicicleta. Esas cosas me preocupaban, claro, más. Esas cosas son muy vitales, por decirlo así, entonces. Andar en bicicleta tardé un año y los médicos no, eso no se puede hacer. Lo siento mucho, no vas a volver a hacerlo. Mira tú, por cierto, no me fijas nunca caso a lo que digan los médicos, porque seguramente lo dirán con toda la su buena intención para que no te fijas ilusiones, pero joder, pues yo creo que la voluntad pues mucho, hostia, pues más que nada, yo creo que sí. A mí, mira, yo había dos cosas, pero había muchas cosas que no podía hacer. Pero había especialmente dos que no podía. Que era escribir con la mano derecha y andar en bicicleta. Como os digo, muchas más. Pero esos dos en concreto me acuerdo que les consulté. Pregunté al médico, digo, bueno, pero ¿voy a poder volver a escribir? Dice así, practica con la mano y tal, y recuperarás y volverás a escribir. ¿Y voy a poder andar en bici? No. Eso es muy difícil, eso no creo. Pues mira tú, resulta que con las manos derechas nunca llega a escribir, porque nunca impuse interés. Cuando vi la dificultad enorme que me suponía escribir con la derecha e incluso practicar, pues dije yo, anda, que den por saco y escribo con la izquierda. Volvíme yo maníaco también, ¿sabes? Aquí maníaco forzado. Sí, lo que pasa que yo soy, sí, eso, lo que tú dices, forzado. No queda más motivo, no queda más remedio que... Antes obligaban a los zurdos a ser claro. Diestros, o sea que... Y ya ves, yo obligándome a ser zurdo, cajo la mar. Nada, eso, y por embargo la bici, la bici sí, tío, porque quería andar en bici. Y entonces, acuérdame de la primera vez que agarré la bici... A ver, contarlo. Debí contarlo ya también en el programa ese que hice especial bicicletas, que conté toda mi vida ciclista. Pero no tengo problema en contarlo otra vez. La primera vez que cogí la bici, después de toda aquella historia, fue en Coyoto. Tenía yo la bici en una chabolina por ahí para arriba, y carrela, baixela calellando, calellando, empuxándola, baixela a Coyoto, que hay una esplanada muy grande, enorme, que lleve peatonal, vamos, y púseme por allí. Digo, hostia, seré capaz. Claro, seré capaz, a ver, siendo consciente de que ya era muy posible que a la primera pedalada o a la segunda me dieran un hostiazo del copón. Porque, a ver, yo el equilibrio tengo lo como lo tengo. Damos fe. Sí, y era antes tener algo peor todavía. Y nada, puseme allí a andar. Y hombre, también es verdad una cosa, que allí que precisamente cualquiera que sepa cómo funciona el sentido del equilibrio, el sentido del equilibrio por inercia, cuando vas, por ejemplo, en bici, vas en inercia, ya echaste a andar, ya el equilibrio ya no es tan importante. El equilibrio en todo caso será importante en el momento que des una curva o en el momento que pares otra vez. Yo de hecho aquel primer día no podía dar curvas. O bueno, sí podía dar curvas, pero con un radio exagerado, o sea, que hubiera sido imposible en una vía cualquiera. Lo que pasa es que yo y una explanada enorme, y entonces igual yo pa poder girar, para dar un giro de 180 grados y volver para el sitio que estaba, pues necesitaba 30 metros de radio para poder para poder dar esa vuelta en condiciones de seguridad. Y luego al parar ya era muy complicado, ya era muy complicado. Pero hostia, ese día sentíme de bien, que no te lo puedes ni imaginar. Pues, ¡buah! Tremendo. Eso sí, aprendí otro día más en el Prado, que a veces intentaba dar una pedalada para adelante, una pedalada para atrás, en zona de Prado, y caí y me rebotó la cabeza contra el suelo. Y fue la vez que dije yo nunca usaré casco. Y fue la vez que dije yo, tengo que usar casco. Si quiero seguir en esta historia, tengo que usar casco por huevos. Y efectivamente usé casco. Después púseme a... Como vi que ya era capaz de andar en bicicleta, pues entonces trasera pa Oviedo, y dedicábame a andar per detrás de mi casa, que ya era toda una zona que en aquel momento estaban construyendo, estaban urbanizando, y no estaba todavía abierta al tráfico. Entonces yo dedicaba a andar para adelante y para atrás por allí. Pues era la de 10, porque yo prácticamente estaba seguro, bueno, en un 50-50. Yo echaba a andar y tenía más o menos un 50% de posibilidades, yo lo sabía, de que en el momento que frenase, iba a caer. A veces caía, a veces no caía, pero yo te digo, ya era una, dos. Caigo, no caigo. Y bueno, pues montarme. Que bueno, eso todavía me acuerdo muchas veces, porque sigo igual. Claro, pues a mí montarme la bici y una dificultad enorme. Lo que pasa es que ya no me doy cuenta, si no lo pienso. Yo montarme la bici de tal manera que, a ver, yo levanto la pata, pero tengo que primero afianzar bien los brazos utilizando la bicicleta como si fuera un bastón. De todas maneras, bueno, soy una agresión enorme al equilibrio, con lo que tiendo a caer. Entonces, cuando tengo la pata levantada, traslado toda la fuerza para caer contra el otro lado, contra el de la bicicleta. Y de la que estoy cayendo tengo que moverla ligeramente con los brazos para no darme los huevos, uh-huh. porque si no se quepan los huevos con la barra. Entonces muevo la ligeramente y caigo, ¡pum! Y ala, ya estoy ahí. Y a partir de ahí ya a rodar. A partir de ahí a rodar. Y rueda bien, ¿eh? Hay que verlo rodar. Joder. Cuando se me plantó el otro día en Sama allí con la bicicleta. Sí, señor, es verdad. No tienes. Y no podía pedalear, para que veáis. Cuando se quiere. Cuando se quiere, se puede. Se lucha por lo local, se puede. Sí, se puede. Sí, sí. Y además, yo de aquella, sube la vida. A ver, sube mucho la vida. Porque yo andaba en bicicleta. Y yo, por ejemplo, nada más podía mirar al frente. Para mí, mirar a un lado, mirar al otro, y era caer. Se le iba a ir para allá con ello, ¿no? Ya, pumba. ¡Ostras! ¡Ostras! Y claro, imaginé por lo que llegué eso andando por la ciudad. Porque yo para arriba, o sea, yo no quería pasearme en bicicleta. Quería hacer lo que siempre hice. La bicicleta y mi vehículo y lo que tal. Y entonces yo metíme en ciudad. Y... Venga. No podía soltar un brazo. Lo de soltar un brazo para señalar la dirección y tal. Que va, yo solté un brazo cuando los tíos me pegaba. Y ahora, por embargo, no podía. ¿Leíste, por ejemplo, la su novela por excelencia, Contact? Sí. En contra, sí. Si recuerdes, quedaban todos bloqueados porque la señal que los extraterrestres devuelven y era de Hitler. Sí, sí, cierto. Y la explicación que daban es que fuera la primera emisión de televisión que se lanzara al espacio por onda electromagnética, y por tanto fue lo primero que ellos llegó a esos a esos supuestos. Sí, quedan un poco sorprendidos. Está, hay una buena parábola lo que hace. Y lo que nos dice Fóbico, son los vientos solares que ya están llegando. Pues Fóbico, no te extrañe que sea precisamente eso, porque vamos, no es normal. Además, acuérdame que en la última asamblea ya se comentó que se quitaran cosas para dejar espacio para grabar. Sí. No, hay que hacer aquí limpieza de la movida. Oye, que... Bueno, pues... ¿Qué vamos a hacer? Oye, Fóbico, si son los vientos solares, no pasa nada, ¿eh? Pues el electromagnético no nos venía nada mal. Porque... Más, tú mira cómo son las cosas. Ahí... También, a ver, no sé cuánto tiende verdad y cuánto tiende mentira. Pero cuenten los que quieren los apologetas del pulso electromagnético y demás, que claro, que el problema era la tecnología, que los pulsos electromagnéticos, que tampoco eran nada extraño, que llevaban pasando mucho tiempo, cada 100 años, comentaban, ¿no? Cada no sé cuánto y tal, que ya era normal. Pero claro, nunca pasaba nada porque eso no importaba. Importa ahora que somos tan increíblemente dependientes de la electricidad, ¿no? Claro, ahora, hostia. Por cierto, hablando de este tema, que estamos saltando, pero bueno, ¿qué más da que saltar? Saltamos como la Audacity. Vi que puso en internet tu colega tuyo, tema ese de la... Como ya era una cosa... Sistema operativo. Yo no lo entendí muy bien porque no estoy muy metido en el mundo, pero lo poco que entendí parecía una cosa maravillosa. Uh-huh. ¿En qué consiste exactamente? Ah, en la movida y la que está pensando este hombre, y con tecnologías así que ahora mismo libres y muy baratas y tal, ¿vale? Como el Raspberry Pi, que lleva una placa base. Una placa base y como un ordenador, pero en chiquitín, vale 15, 20 euros. Sí. Eso y tal. Y un comunicador que tú puedes enchufar cosas y hacer cosas con él, no programarlo, por decirlo de alguna forma. Pues yo con eso, y con una autogeneración de energía a través de la dinamo, de la bicicleta y tal y cual, pues hacer una especie de sistema operativo con ese Raspberry Pi, un sistema operativo y yo como lo que usamos, el Windows o el Ubuntu o eso y tal, pero muy optimizado para el uso de la bicicleta, ¿no? Pues desde tener GPS que vaya retransmitiendo, por ejemplo, en directo, puedes ir mandando en directo información de tráfico, por ejemplo... hasta que recojas polución de la ciudad, hacer los tracks, meter una movida de una wifi móvil y tal, para que tú puedas ir emitiendo o tal, sistemas de seguridad lumínica asociados a eso. Eso ya es lo que a mí me interesó y lo que yo entendí. Sí, porque con ese Raspberry Pi, pues programar de tal manera que con sensores o con programación de tal, pues por un determinado tipo de luces, cuando vayas a girar que se enciendan unas luces, por ejemplo, uno de la bicicleta, de otro. Eso es interesante. Porque sí, yo todo lo demás... A ver, eso y lo que lanzó el Yuna... montón de ideas, que después, claro, pues unas podrán hacerse, otras no y tal, pero tienen una base científica, digamos, en los con la o tecnológica, de que sí se podría hacer, vamos. O sea, que no hay tan descabellado tampoco. Y pone ese entre varias personas que manejen eso tal, y ir viendo qué se puede crear. Pero se ve que tiene una, un componente muy, muy, muy atractivo. Joder, pues sí. Porque mira, yo, por ejemplo, todas esas otras cosas que dijiste, yo como no soy friki de todo esto, pues a mí me tampoco oye una cosa que tal. Pero el hecho de poder tener autónomamente energía lumínica en la bicicleta, sí me parece una cosa muy, además, programable, muy de ahí programada con ese Raspberry Pi que se llama, con ese guía, una especie, pues eso, de mini ordenador, programarlo de tal manera, pues eso, que según das un giro, pues tenga un, por ejemplo, un intermitente, por poner una pijada, ¿no? Sí. O luces laterales, o que con un sensor de luz, pues active una luz lateral, una luz frontal, lo que sea y tal. Esas cosas son, claro, fáciles, o sea, fáciles, entre comillas, ¿sí? Para alguien que maneje ese sistema y tal, hacense cosas con ese Raspberry Pi, haces, flipas, las cosas que está haciendo la gente. Yo, como además eso, lanzarlo una peña y tal, en plan para liberar tú y que la gente pueda programar sobre él miles de aplicaciones diferentes, ¿sabes? Miles de cosas distintas y tal. Y este hombre sabe de eso. Entonces, joder, qué guay, tío. Que se llevará a cabo. Vaya movides. Yo llegué con el tema de... Bueno, tenemos por ahí por el chat, que no han dicho nada todavía, pero está por ahí por el chat el chavo rapaz este Fukuoka, que me acuerdo una vez que me comentaba no sé qué historia de alimentar una luz trasera por la bicicleta con una dinamo, cosa que tampoco oye tal, pero falábame, creo que ya era de utilizar una batería de teléfono móvil para conservar la energía un pedacín, de manera que cuando parases en un semáforo mismamente, no se te la luz no se apagara. Y claro, yo cosas como esas, joder, pues apetéceme mucho. Mira, el otro día regalaronme, yo ya tenía una, pero regalaronme otra, una linterna de ese de dinamo, que un rato das vuelta con sí, lo único que en vez de manivela tiene como un mando de apretar, que aprietas y tal, y das un pedazo y bueno, pues mantienes mucho tiempo. Coño, pues y la misma idea, yo no sé cómo funciona porque yo no sé de energías, pero hostia, yo mira, tú mira la movida que pensé. Bueno, voy a contar que el maniego lleva con una cinta adhesiva pegado una luz LED para alumbrar, para adelante. Pues yo pensé en comprar celofán colorado, este papel semi-transparente, tal, ponerlo a la linterna esta, de ahí a la dinamo, pum, pum, pum, pum, de así, y zurra de Dios, la verdad, con la carga así tal, y oye, pues yo también, pues con un papel adhesivo tal, ponerla en la trasera. Eso sí puedes automatizarlo de tal manera que al dar pedales vayas cargando la dinamo esa y ahí sería la caña. Eso ya sería la de Dios, pero bueno, ahí eso ya lo veo más complicado. Claro. Igual no es complicado, igual es uno que sepa de mira, diciendo Fukuoka, estoy con ello, no te creas, pero en lugar de dinamo quiero usar un motor viejo de aspiradora. Más chatarras aún. Claro, joder, Fukuoka, tío. Parece una idea guapa, pero hay que tener en cuenta que un motor de esos pesará, ¿eh? Bueno, y metí peso a la bicicleta y yo no sé, ¿no? A ver qué es lo que nos cuenta, porque bueno, si dices que de facelo será porque cuenta que valga la pena, supongo. Pero piensa por ejemplo, en vez de si de apretar, sí, esas otras linternas, hay linternas que son de sacar la manivela, esa manivela, tú enganchas la bajón del cuadro y tal, cerca de donde das pedales, de tal manera que tú al dar pedales esa manivela, con una cinta, con una goma, lo que sea tal, puedes hacer que gire, saca así los cables a donde tienes la dinamo, donde tienes la luz, ya estás cargando la dinamo constantemente. Y la idea del motor de... No, pero tiene que ser muy fácil. Hombre, y es complicado después engranarlo todo y que no se te estropee, que sea resistente, pero está ahí esta gente, el que hablábamos ahora, este amigo mío que está haciendo esto, están intentando hacer un generador eléctrico con bicicleta, con autonomía, más a nivel grande y tal, para poder después, por ejemplo, hacer escenarios, proyecciones de cine en cualquier sitio. Sometelo a una batería que me estabilice la tensión, enchufas las cosas a la batería y tú la batería vas cargándola mientras que das pedales. Joder, das el pedal y así vas viendo, vas cargándola y pues llevo una unidad móvil, por decirlo así, eléctrica y autónoma. Mira, yo creo que si ahora mismo se acaba el mundo, lo que más me preocuparía no sería los libros que dejé de leer, serían los proyectos que maravillosos que hay por ahí y que no se podrían realizar. Me dijo que si se acabara tampoco tampoco era una cosa preocupante, ¿no? Pues se acabó y se acabó. Pasa otra cosa que es vital, que es la necesidad que tiene el ser humano de hacer cosas, y hacer cosas a ser posible que lo beneficien y que beneficien a su entorno, o por lo menos debería de ser eso, por lo menos así era mi idea, de hacer cosas interesantes y buenos proyectos. Y eso son cosas que, joder, pues si lográramos, si se lograra hacer eso, pues oye, una autonomía para una bicicleta con una luz, no dependes de andar cambiando pilas que para encima contaminan, etcétera, claro, etcétera. Tienes ahí una, claro. Bueno, la, ¿cómo se llama? Nuestra huella, esa que llaman huella verde, huella ecológica, pues huella, oye, sería, sí. Mejoraría, ¿no? Oye, joder, pues, tanto. Oye, una pila hay que reciclarla, tiene una huella venenosa, etcétera, etcétera. Y pues con eso, pues sí. Mira, voy contando una movida muy curiosa. Yo ahora mismo estoy haciendo una formación ahí de monitor de educación ambiental. Una de las cosas que supuestamente, bueno, son un fin del educador ambiental, es la de el educar en reciclaje, el hacer ver a niños o no tan niños que las cosas que piensen que ya no valen para nada, que son para tirar, que se pueden usar para hacer otras. Qué sé yo, pues lo típico de, bueno, pues con vasinos de plástico hacemos un muñeco de Navidad. Hay uno en la guardería del lenguaje. Ah, sí, coño, mira. Está muy guapo. Qué guay. Lejos, oye, genial. Cuando de cerca era de vasos de plástico, grapados y tal. Y exactamente, exactamente. Lo que pasa es que yo tengo un problema, porque para ir haciendo esas actividades, pídennos que llevemos cosas. Cosas que pueden parecer lo más normal del mundo. Pero resulta que cuando ya tú estás concienciado, daste cuenta, pescanciaste, de, vamos a ver, yo no uso esto. Claro, ya no lo usas. Por lo tanto, no necesito reciclarlo. Y entonces, para poder llevar ese material, tendría que comprarlo. Por ejemplo, pídeme que lleve, ¿cómo se dice? Anillas de látex de refresco. Pero si yo no bebo refresco, joder, ¿cómo voy a llenar anillas de látex de refresco? Es que... que nos dice fóbico, leyó una vez un invento como ese que habláis, pero en vez de batería usaba un condensador que mantenía los LEDs iluminados durante varios minutos. Claro, sí, esa batería o batería condensador, sí, sería la idea esa. Ajá. Sí, un sitio donde acumular esa energía que vas generando para que después haya una cierta autonomía. Claro, la autonomía tampoco puede ser autonomía de horas y tal, porque vas en bicicleta y tampoco tal, pues generas tanta energía como para ello, pero... Sí. Mira, por ejemplo, los LEDs, y una cosa interesante, los LEDs gastan muy poco, claro, dan mucha luz. Tienes una cosa que Fukuoka que no leyéramos todavía. La putada es contigo un bici, como pueda ser yo, genera poco más de 100 vatios. Así que andas pillado por temas de consumo. Bueno, depende para qué. 100 vatios son, por ejemplo, para iluminar la bicicleta, es un abondo. ¿No? Sí. Los LEDs, una de estas de LED. Igual consume 5 o 10 vatios, no consumirá mucho más. Hostia. Puede ser, a mí se me escapa porque la imagen que tengo de los condensadores es que guardan mucha tensión, pero muy poca intensidad, por lo que la potencia... Claro, la potencia bajaría. Dios, yo de estas cosas no tengo ni puta idea, tío. O sea, yo ahora sé algo un poco, sí. Yo sí, de electricidad, que va... Sí, claro, pues guardar mucha tensión, pero después no puede, o sea, la intensidad con la que la lanza... Ajá. Por ejemplo, eso, si enchufas algo que consuma mucho, enseguida lo agota. Ajá. Porque la intensidad no generan mucha. Pero bueno, y esto en lo que hablamos, para una bicicleta, con que te dé una autonomía de un rati mientras que paras o lo que sea, tampoco se trata de que después pongas ahí el... Y total, y nada más para mientras existan quemadores. Porque cuando ya no haya quemadores y no salió muerto por la calle, ya no hace falta, ni siquiera luces ni hostias. Hombre, para noche y tal, pero no hace falta tampoco que sea tan único... así. Mira, pero en ese caso, con una dinamo normal y corriente, como la que yo llevo la mía, como una luz blanca delantera, que me podría valer sin necesitar iluminarme el camino, ya era bondo, ya no había que esmolecerse. Por ejemplo, la luz trasera en bicicleta, y para evitar que nos maten. Sí, para que te cojan un coche. Nada más por ese motivo, no importa para ninguna otra cosa, a ti no te fue falta. De hecho, yo ni siquiera sé muchas veces si prendí o no prendí la luz trasera, porque yo no la veo. La delantera, bueno, miro y tal, sí, coño. Que también. Vas en el casco, Claro, pues va en el casco. No, pero aunque fuera en el autoyado con la enganchara por abajo, igual, yo voy andando y, hombre, lo otro puedo mirar. Decir, hostia, acá va apagada y tal. Pero, joder, la del casco, como no quité el casco en medio de la tal, no puedo. Mira que dice Fukuoka. A ver, ¿qué dices? Yo miré lo de la bici para alimentar otros aparatos todavía hoy, pero si te sales de iluminación, cuando voy a ir a la huerta, voy a unir la lavadora con la bicicleta y centrifugaré yo. Oye, pues... Bueno, joder. Oye, ¿quién falaba el otro día también de centrifugar? Ah, no, coño, Fukuoka, que falamos un día del tema. Pues sí, una cosa cojonuda, metes sí. el desarrollo y te empiezas a dar vueltas y empiezas a centrifugar. Oye, por cierto, Manegu, cambiando un poquillín de tema, aunque esencialmente no cambiamos. Que hoy fui a ver el Xabón, que sí que tenemos verdad, a medias. El Xabón, ¿cómo está? Está de puta madre. Está Durín ya y hostia, eso. Hostia, chaval, sí. ¡Wow! Claro, estamos a turnos cambiados, nunca podemos quedar para estamos jodidos, ¿no? Hay que mirar a ver cómo nos arreglamos. Sí, ahora estos días que son fiesta, hay que hacer caso. Sí, oh. Sí, porque ya está eso para ya está llevar, para ¿eh? Y tal, sí, sí, sí. Además, mira. Yo leí que lo que hay que hacer es chuparlo. Chuparlo. O sea, coger un trozo y meterlo en la boca, y si no pica, ya que ya murió la sosa, o sea, ya hizo todo el proceso la sosa y que ya está para usar. Uy. Pero bueno, no sé, ¿eh? Tengo que mirar a ver si hay algún otro método que no sea tal, si no hay un trocino, o sea, meter un eso una, tal, a ver si jabón está, date picor, si te da picor en la lengua y tal, y que la sosa todavía está activa, entonces bueno, es conveniente pero para las manos, pues que mates, resecátelas un poco la piel y tal, pero que al momento en que eso ya se pasa a jabón, eso que sepa sabe a hostias el jabón, por otro lado, ¿nunca pues... te cepillaste los dientes con jabón? Con jabón puro, ¿no? Yo hice una vez para hacer a ver qué pasaba y tal, y sabe a hostias, tío, pues casi, muero, casi muero de lo mal que sabe. Pero, pues, yo probar nada, claro, probar un chispina, una sí, micra sí, y tal, sí. Meterlo en la boca, y si ves que no picas, cuando vayamos probamos a ver si ya está pues la sí, sosa pues sí, una cosa y tal. Pero joder. Sí, con este frío que hizo y tal, tiene que estar ya... Los periódicos, los papeles del periódico entre los que estaba, también sequinos. Están secos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya se fuera todo... Están prácticamente sequinos. Oye, y una duda que tengo yo así muy tal. A ver. ¿Huele aceite? ¿Huele a fritante? Huele muy bien. ¿Huele tío. Muy bien? No, huele a olor rico, ¿no? Bien, bien, bien. Huele que mola. Además, hizo mi ilusión que hoy fui con una rapaza, con una amiga mía, que ya sabes que estos días, cuando va llegando la Navidad, ves a toda la gente que no ves todo el año. Sí. Y bueno, pues llevo una semana de bastante estrés con ese tema, de ver a gente. Uh-huh. Y nada, pues eso, quedé con este. Y le iba comentándolo, pues dije, ah, pues una vuelta que tengo que ir a la huerta y tal. Y comenté lo de Xabón y dijo, ah, la mi huela facialo, yo de pequeña, de cría, pues acuérdome de ver el xabón y tal. Digo, no, pues a ver, yo el nuestro me parece que quedó bien, lo único que está feo, y feo y tal. Y no, no, pero si el xabón de mi abuela también era feo. Y cuando vi los trocinos que tenemos cortados y tal, sí, exactamente como ya era el día. Igual que sí, pero sí, clavado. Sí, claro, a ver, si no hicimos nada que no se haya haciendo muchos años. Pero claro, para nosotros es novedad porque la primera vez que lo hacemos... Ya y, feo, pero yo oye que... Ya, algo. Según salía de allí, claro, esto que hicimos aquí, ¿qué será? Sí, aquel líquido oscuro y tal. Y luego, para saber a estos que venden xabón ecológico y tal, por ahí, y guapo, y muy guapo, bueno, no estoy coño, feo. A ver, porque nosotros hicimoslo así de esa manera, pero si tú tienes unos moldes, la gente que lo pone ya en moldes, ya lo queda para que no te hagas cortar, entonces claro, ya te queda el xabón guapo, después... ¿No viste la página que te mandé? Sí, oh, sí, sí. Ah, madre mía, ahí empezó a hacer, pues echar glicerina para que quede tonos de color. Bueno, hay gente que falla auténticas virguerías con eso. Nosotros hicimoslo con el aceite más gocho que teníamos, con sosa y en un caldero, y después en unos oye, donde como hoy la primera vez hay que hacerlo así. ¿Sí? Ya iremos depurando la práctica, la táctica. Poco a poco. Somos como el club de la lucha. después tenemos que ir a ver sitios donde hagan liftings y hacerlo con grasa humana. Ahí estamos, que ya es el mayor, decía. Claro. Te la duda en que ya era el mayor. Finino y lo más tal, imagínate. Qué guay estaría, chaval. Ah, pero bueno. Oye, el primer paso ya lo dimos. Sí, estas cosas son pasos pequeños, pegar a sitios muy lejanos. Pues ya está. O sea, más yo creo que con ese poco que otoyeran, ¿cuántos litros de aceite? Echamos y cuatro y cuatro. Cuatro de aceite y cuatro de agua y sosa. Vale. Joder, pues son cuatro litros de aceite que yo creo que tampoco son tantos. Yo no lo siento por la manera de cocinar que tengo yo, que no siento tanto. Pero yo creo que con el que hicimos, guapamente tenemos para todo el año. Para todo el año y todo el año, porque algo más, ¿eh? Porque sí, hay kilos de xabón a tope. Hostia, y además teniendo en cuenta que no... Que nos bañamos poco. Bueno, hombre, va. No, hombre, pero está cojonudo ahora tú, Neónico, porque ahora vamos a poder coger y para mí, por ejemplo, yo tenía pensado, y mira, guay, porque para estas fechas, para regalar, para hacer una pijada, regalar jabón, porque ahora está feo, claro, si tú vas al supermercado, compras un bote de champú y lo regalas a alguien, dirá... ¿Qué me estás diciendo? Oye, pero no, mira, esto fízolo yo con mis propias manos y tal, y he reciclado, tomo un trocín de jabón Envolvemos un poco celofán y ya tienes para un detalle. No se trata de hacer un regalo, pero oye, para un detalle, oye, mira, pues sí, la verdad, tiene ese jabón y tal ecológico. La verdad es que sí, ¿eh? Y no es lo mismo, yo creo, ¿eh? La base con jabón de eso que lleva todo químico a la base con un jabón ecológico, sabes que hizo una persona que te la regaló. Ya estoy tiene. Gritando. Yo creo que ahí es la movida de, oye, pues hay un proceso por detrás, hay una gente, fícelo, tal, y ahora regálamelo. Oye, pues no es lo mismo que eso, que ir a un supermercado con lo frío que lleve, coger ahí, por muy ecológico que sea, por muy. Tiene mucho valor, ¿no? No es lo mismo llegar a una persona y decir, mira, toma este jabón de fábrica químico y tal, que de llegar, toma este jabón con aceite quemado de freír sardines y tal. Sí, sí, sí. Oye, y otra cosa. Sí, es distinto, joder. Y, pero ya no huele a sardina, joder. María, bien, María, bien, porque golía, eso es como sol, ya que lo decimos, golía fritanga, cosa mala. Golía fritanga que me decía bien. Pero, oye, la sosa, y la sosa y la sosa, chico, oye, para algo. No, pero presta, presta, ahora presta pues, la idea. Vaya, a ver si podemos ir a velo. Sí, más bien trocinos de aloe vera por medio y tal. Sí, sí, sí, claro. No, sí, queda hasta igual sale algún trocín también de, que como no lo colamos el aceite, se nos pasó a colar el aceite, bueno, igual había algún trocín de fritada también, pero bueno. Bueno, por eso también hay limpiará, seguro. Digo yo, las camas de sardina tienen que limpiar también. Eso, ¿cómo se llama? Esfoliante de eso le llaman, ¿eh? Para quitar los puntos negros y esas claro, cosas. Yo en ese detalle no cayera. No, yo tampoco. Ya estaba un poco colado, pero algún trocín todavía se veía por ahí. Claro, que lógico, si te ha usado de... Sí, mira, de hecho, pregúntanos fóbico en el chat. Lleva proceso de limpieza. En principio no lleva proceso de limpieza. Pregúntanos en el chat si... Pero debería llevar proceso de limpieza. Que lleva sería pasarlo por un colador, pues, para quitar si quedan restos de freír y demás. Pasarlo por colador. A mí dijeron que estaba ya colado. Pero bueno, pudo haberse escapado algún trocín. Y en principio con eso, nada más, y con el agua y la sosa, ya desaparece todos los olores. De hecho, sal como un líquido, vamos a contar el proceso. Pues Hay vueltas y tal. Que dar vueltas una hora entera ahí en sentido de las agujas del reloj, todo el tiempo por el mismo lado y tal, y vas pesando, vas notando, vas haciendo ahí, pues vas reaccionando. Calienta un montón la mezcla, porque estaba caliente, después de una hora, mira que hacía frío. Hostia. Estaba el balde caliente y tal. Y la propia sosa y tal, pues separa todos los componentes y tal, y mezclas y tal, va que deja bonito. Entonces, lo que sí notábamos era que cuando lo sacamos, a pesar de que ya estaba mezclado y tal, supuraba, ¿no? Pero sí, escapábase al apretarlo y eso, escapábase un líquido como oscuro que olía. Que olía muy que mal. Era como la parte esa tal. Entonces, pero bueno, eso, al dejarlo secar y ir escurriéndolo y dejámoslo en unos moldes y tal para que soltara ese líquido y eso, pues a los dos o tres días que fuimos a cortarlo, todavía al cortar eso salía el liquidín. Sí, pero sí, sí. Eso fue todo echándolo fuera porque el propio proceso de la sosa con los jabones y tal, pues bueno, eso está un mes después secando, muriendo la sosa y tal, y mientras que la sosa va perdiendo ese poder de reacción, pues va limpiando todo eso, va transformándolo y eso pues va como echándolo fuera. Sí, sí, así lo que el olor y ese líquido así tal desapareció. Quedaba de una mezcla más bien color marronzuelo, así ocre y tal. Sí. Y que quedó blanco totalmente. Está bastante, ¿no? Blanco, un blanco así, marfil, sí, sí, sí. Más tal. Y eso después también hay opciones miles después, porque pues si echas aceite limpio, pues ya no te da ni te sale si el olor ni te sale nada de eso. Si usas, pero claro, y hay un poco tal, ¿no? Aceite, con aceite tal, no, al precio no, que no, tal no, aceite. No compres jabón y vas a comprar aceite. Y vas a comprar aceite, aceite, ¿no? Claro. Entonces, y la verdad que, sí, ya el tercer día no olía casi, ¿no? Un poco cuando supuraba ese corte y tal, sí, pero ya notabas que el jabón ya era tal y limpio, ya limpiaba, que lo que después de trabajar sí. Ya quedaba. Las manos, pasa que quedaban las manos muy resecas por culpa de la sosa. Claro que yo subí un trocín para casa, pues tengo que hacer eso que tú me comentabas, sí. De poco bueno, la un, asco, con un trocín, es una misca. Sí, no, claro, si pica que... no pica la lengua, pon la lengua y si pica, y si no pica, pues nada. Ya está, no las gárgaras que es, ya te digo, ya, yo probélo, yo fui haciendo estas cosas que dices, voy a ver cómo sabe esto, el cepillo de dientes, frotélo un poco en la masa, acuérdame, era una pastilla estas de las de antes de chimbo, no sé si era chimbo o no, de praia, no azul así, verde y tal, muy típico, que había antes por todas las, me acabo un día vaya arca hecha, la mal que sabía aquello, buah, más estás acostumbrado a ese sabor tan mentolado tal que tienen buah, así que eso poco que... Pues oye, nada, pues ya, a ver, después ya podemos incluso, pues un día pues hacer aquí un concurso, si esto sigue para adelante, un concurso, o para los oyentes y tal, regalamos esos jabones a los oyentes. Ah, bueno, pues no hiciéramos la claro, cosa. Si pasan por aquí un día a participar, pues ala, pues un de jabón que lleváis. Pues tendremos, igual lo que tenemos que hacer antes y probarlo nosotros a ver si limpia bien, a ver qué tal, si no deja la piel muy reseca, bueno, a ver, probar un poquitín a ver cómo funciona. Sí, mira, otro... Porque igual lo regalas por ahí y después resulta, ay, quemaba o dejó muy reseco. A ver. ver, tú lo regalaste, cabello regalado, me cago en la mar. Pretenderá encima que si ella es jabón de calidad, que yo siente bien a la piel, cago en la mar. No, oye, pues el jabón será como cuadre. Joder. No, pero voy a volar. Y además, ¿eh? Como dicen las abuelas, oye, es que había muchos chistes de lo del fin del mundo por las redes sociales. Pues sí. Y entre ellas había uno que decía como abuelas en el fin del mundo, algo así y tal, ¿no? Que decían, mañana es el fin del mundo, abuela y tal. Y dice, bueno, pues tú pon la muda limpia y no sé qué y tal. Pues esto igual, ¿no? Tú, pues, hay que ir limpio con la muda limpia. Pues oye, tenemos jabón para si viene el fin del mundo, estar limpios por lo menos. Oye, ¿y tú no tuviste ningún cambio de actitud un tiempo a esta parte? Porque yo noto más raro hasta yo. Claro que sí, hombre, claro, eso... Sí, de la serie. Que no, yo, no, creo que, yo creo que sí, que yo más que esta movida de los mayas y tal, yo lo que, de hecho lo hablo ayer todavía con el trovador y tal, que tú dándome una buena paliza ahí en la espalda y eso, sí. Y hablábamos lo que, yo creo que más lo que se habla ahí y que hay una cosa que todavía no entendemos muy bien, y de hecho incluso aquellos que nos preocupamos un poco de mirar a ver qué hay detrás y tal, que yo más ese cambio de... A ver, hay un choque ahora mismo, ¿no? Entre lo que ye y lo que tiene que ser. Uh-huh. Entre lo que está siendo y lo que podría ser. ¿Eh? Entre el mundo que está muerto y el mundo que quiere nacer. Entonces, yo creo que va más por ahí, que soy un rollo espiritual, que ellos saben que hay unos ciclos naturales, históricos, etcétera, etcétera. La contradicción, lo que además llamó la lucha de clases, lo que se llama, lo que quieras, llámalo como quieras, pero que ye el cambio constante que hay en la naturaleza. Uh-huh. Y que periódicamente... Esos ciclos, pues, eso es, son ciclos. De vez en cuando, pues, hay cambios estructurales, sociales, mentales, políticos, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos ahora mismo inmersos en uno de ellos. Ya, eso ya es lo que, bueno, sí, eso ya es lo que no sabemos. Lo único que sí sabemos seguro y es que como está no va a quedar. Como está, no puede quedar. No puede quedar, exactamente. No puede quedar porque no, porque esto llevanos a una ruina. Hombre, vamos, ya. Como, o sea, también estamos totalmente en peligro como la propia existencia del ser humano como tal, estamos nosotros mismos poniéndola en peligro. O sea, somos nuestra propia destrucción, está en nosotros mismos, no está ningún factor externo. Yo como muy pesimista que soy, en mi opinión ya pasamos al punto de no retorno. Pero bueno, sí, qué sé yo, a lo mejor equivócome, tampoco soy tan sabio como voy a poder afirmar algo a ciencia cierta. Uh-huh. Pero pásame que ya poco queda que podamos hacer. Mm. En fin, no sé. No lo sé, yo sí, puede ser. Yo confío mucho en el ser humano, por decirlo de alguna forma. Confío en que si quisiéramos poner esto freno y tal, pero claro, también es verdad que es muy difícil porque hay mucha gente la que estamos implicados en este proceso y tal. Pero tema... Que sí se podría dar vueltas atrás o intentar remediar un poco todo el daño que estamos haciendo a la naturaleza, a nosotros mismos y tal, ¿no? ¿Gustaría me creer eso? No sé. Yo lo jodé, no hombre, sé. A mí prestaría... Yo soy pesimista por naturaleza. Sí, entonces, sí, yo, sí. Claro, sí. Yo veo que no hay... Que aunque mañana todos nos volviéramos buenos... Claro, es que yo, por ejemplo, soy imposible. Soy todos buenos, no. Fuera posible. Para ser todos buenos, primero hay que matar a muchos malos. No, o sea, se supone incluso que esos malos se arrepintiesen sinceramente y yo creo que la bondad y la maldad son las dos caras del ser humano, o sea, no por uno sin el otro y viceversa, yo creo, no sé. Qué taoísta. No sé, tío, sí, por mi experiencia vital, yo creía antes que no, que todo el mundo tenía, puede ser bueno y tal, y que pero estoy dándome cuenta que incluso en condiciones favorables en las que necesitamos ser malos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Lo somos, tenemos esas dos caras del juego, pero bueno, no tan malos como hasta ahora, ¿no? O por lo menos no que los malos o los que tienen esa parte más tan mala, más desarrollada, sean los que manejen el cotarro, por decirlo así, ¿no? Que... No sé, pero bueno, indasina, vamos a seguir haciendo fantasía. Venga. Si mañana todos fuéramos buenos, sí. Yo todavía, como pesimista que soy, consideraré que ya al punto de un retorno tenemos un superado. Uh-huh. ¿Eh? ¿De un retorno dices con respecto a qué? ¿Al daño que hicimos ya a la naturaleza? Por ejemplo... ¿O a qué niveles? Uy, a muchos, mira, por ejemplo, eso, ahí está. El daño que te haya hecho la naturaleza. A uh-huh. ver, por ejemplo... bueno, pues ya no hablemos de los temas de las contaminaciones, los cambios uh-huh. climáticos, son bestiales. Sí, pero bueno, hay tecnología para revertirlo también. ¿Tú crees? Si se apostara por ello, sí, yo creo que sí. Hombre, mitigarlo por lo menos. Mitigalo, sí, yo sí, creo sí, que ya mitigalo, no tiene solución. Pero hay cosas que sí, pero bueno, la propia naturaleza es muy sabia, se autorregula también, no sé. Sí, sí, pero la propia naturaleza tiene un mogollón de granos por ahí por el mundo que son centrales nucleares, sí, sí, que sí, ya sí, me das también que se puede hacer con eso. No, no, esas nada, sí, uh-huh, sí, eso poco se puede hacer, sí, sí. Y ahí poco, cuando ya decididamente me volví pesimista de todo, fue cuando tuve, no sé si conoces unos, igual ya hablamos de ellos aquí. Suéname la historia. Unos documentales de... sí. De mundo sin nosotros, tal. Sí, sí, sí, sí. Que eran muy optimistas. Uh-huh. Falaban de cómo la naturaleza volvería a invadirlo todo y tal. Pues poco tiempo... Bueno, poco tiempo, no, bastante después de ver esos, tuve viendo otros que eran bastante más realistas. En los que decían lo que pasaría realmente sin el hombre. Y ya que el mundo tomó por culo. Porque sí, si desapareciéremos, no habría manera de controlar esa radiactividad. Esa radiactividad explotaría y, bueno... No, hombre, puede pararse y dejarse cerrado y tal. Es decir, te puedes parar los reactores y tal, y parar esa energía. Pero bueno, esos reactores con el tiempo... Requieren un mantenimiento y tal, claro, que aunque tú pares el proceso, digamos, claro, de generación claro, nuclear, claro, con el tiempo pues eso romperá y tal, y empezará a generarse claro, la naturaleza tal. Pero bueno, por ejemplo, en Chernóbil, uh-huh, donde hubo aquella hecatombe atómica y tal, en los entornos, la naturaleza sigue viva. El ser humano no, pero la naturaleza sí, o sea, sigue habiendo árboles tal, radioactivos, pero adaptándose, por decirlo de alguna manera, a ese medio uh-huh radioactivo. Y una zona verde, boscosa, etcétera, etcétera, no te creas tú. Claro, unos niveles de radiación de la Virgen y las personas o los seres vivos, o no sé, mamíferos, llámanos como quieras, o sea, ahí no, ahí tenemos problemas, ¿no? Pero igual, fíjate, a lo mejor el cuerpo humano muta y es capaz de vivir con bajo ciertos niveles de tal, con el tiempo. Habrá animales que puedan sobrevivir a ello, ¿no? Como las cucarachas. Sí, como las cucarachas. Claro, pero, por ejemplo, árboles y movidas de estas están ahí, ¿eh? Están ahí, radioactivos bueno, está el alma, o sea, como comas eso, relumbras de noche, pero están ahí y sobreviven a eso, ¿sabes? Por cierto, conseguí encontrar, hablando de radiaciones y de tal, uh-huh, pasar escarnotes, pero conseguí encontrar noticias en español de Fukushima, actualizadas, ¿eh? A día de hoy, gente que sigue comentando y tal. No tuve oportunidad de leer eso a fondo, porque justamente encontré el sitio antes de salir de casa, justo antes. Tengo lo ahí, sé que, bueno, cánceres de tiroides y tal, claro, lo que falaban de... Claro, se acumula la radiación en la tiroides y no son malos. Y veía una imagen de que supongo no me dio tiempo ayer a la muy a fondo, que era un mapa con una gran mancha amarilla, que digo yo, vale, esto debe ser la radiación generada. La radiación, ¿no? Hostia, el Pacífico entero, chaval. Madre claro, de Dios. Claro, metieron millones de litros de agua al mar, dentro ahí llevó todo eso, sí, todo agua radiactiva. Agua pesada, que llaman. Sí, efectivamente. Pues sí. De Japón a América. Mira, como más o menos sushi, ¿oíste? Sí. Y tanto. Madre de Dios, propios japoneses, chaval. Ay, Dios. ¿Qué será de ellos? Yo cuando fue esta movida, pensé mucho, cada uno lo suyo, ¿no? Yo pensé en los grupos de ska japoneses. Sí, tío, porque digo yo, qué sé yo, esta gente que yo supongo muchas veces o que siento aquí, igual están muertos. Mira, yo puedo ponerte el ejemplo de unos chavales psicobilis. ¿Japoneses también? No, de ahí, de donde te dije antes, ya lo que fuese el nombre de la cabeza, okay, de Chernóbil. Ah, joder. Y son psicobilis, tío. No me extraña. Unos chavales hoy ucranianos que viven al lado, cerca del sitio y tal. Y que sus canciones y sus temas y tal están muy influenciados por eso. Radioactive Rock tiene una canción, otro de Chernobyl y Beat. Madre y Dios. Tal. Y de hecho, la primera portada del disco, la portada del primer disco, perdón, uh-huh, y como unos tipos vestidos así con trajes blancos. Claro, esos guajes eran muy guajes cuando pasó eso. Entonces, su imagen, digamos, de infancia, y la de ver señores vestidos de blanco con trajes radioactivos y tal y cual, para adelante y para atrás, llevando gente. Y bueno, aparte son muy buenos, pues, los rusos, ¿sabes? Musicalmente y tal. A nivel de composición y tal, son muy buenos. Si quieres poner un tema, es fácil buscar ahí los chavales estos y tal. Ah, pero bueno, ahora faltan nada más 10 minutos, tío. Faltan ya 10 minutos. Sí, pues sí, ponemos, sí. Pero, ¿y qué hiciste? Y bueno, salieron de ahí, ahora canten y todo. Joder, chaval. Y bien, trayendo al tema de la música, la reactividad y tal, pues, llévame la cabeza, los Madheads se llaman. Madre de Dios, madre de Dios. Búscalos, cabezas locas, Madheads, Reactive Rock o... Bueno, de todas maneras, tenía uno para cerrar, pero bueno, ya no tiene tanto sentido, no pudiendo haber grabado, porque tenía para cerrar una que se titula La Última Noche, que como... Gustó mucho la que pusiste antes de Legales. Para mí Legales Son unos tipos que tienen banda sonora para todo. Sí, o sí. Para una revuelta generalizada tienen música. Para un fin del mundo tienen también banda sonora. Sí, la verdad que son unos tipos que sí, son sí, muy pueden, aprovechables. Pueden poner banda sonora a muchos acontecimientos. De hecho, tenía pensado hoy, esta noche, hacer un recordar una frase que soltó Jorge Martínez en su último concierto en Oviedo, que venía muy a cuento. A mí me gustó mucho. Bueno, este hombre tiene la capacidad de soltar auténticas perlas. Hostia. Y dijo que ahí estaba la gente, no sé qué estaba cantando, pero algo relacionado con José, como, bueno, que ya era una putada, que ya era el último concierto, que tal, que se quedaran, que tal. Y él estaba ahí bebiendo su cacharro, me parece, recordar. Y dios la vuelta, dijo, tranquilos, tranquilos, que no es ninguna tragedia, solamente es el fin. Vendría muy bien para asumir el fin como algo fuera parte de nuestras vidas. Claro, ¿sí? Claro, ahí está. Cuanto antes lo asumas, mejor vas a vivir. No, no hay vida sin muerte. Mira, más ahora estoy estudiando yo el ciclo de ciclo de reciclaje de la materia y la energía. Amigo. Está muy guapo, entiendes mucho sobre la vida. Solamente con ver ese dibujín, porque tampoco te piensas que tuve una mañana entera hablando de ello, Sencillamente me comentaron el concepto y yo te digo, me doy vueltas. La vida consiste en tres tipos de vida generales. Utilizando como criterio cómo obtiene la energía, hay tres tipos de seres vivos: los productores, los consumidores y los descomponedores. Y va todo en círculo, todo ya absolutamente necesario. Los productores son los vegetales, porque son el único ser vivo capaz de generar la su propia energía, el su propio alimento. A partir además de materia inorgánica. Efectivamente, inorgánico. Inorgánico que nosotros no podemos. Nosotros seríamos, bueno, y todos los animales, consumidores. Tendríamos necesariamente que aprovecharnos de eso que ya hicieron los vegetales, los productores. Sí. Entonces necesitaríamos consumir a esos productores que tomaron la materia orgánica, la convirtieron en energía, para poder sobrevivir nosotros. Pero luego, ¿y qué tal los descomponedores? Que son también muy necesarios. Porque si las plantas que mueren y los animales que mueren quedaren ahí, no habría más materia. Claro. Y una materia orgánica que se vuelva a descomponer en materia inorgánica para que entre otra vez al ciclo del productor. Efectivamente. Si no lo hubiera, si no se nos descompusiéramos, pues entonces los productores no podrían producir. Claro, esto lleva también a otra reflexión. Que llegue en ese círculo, si faltan los descomponedores, a tomar por culo, se corta el círculo. No puede haber ese ciclo. Si faltan los productores, también se corta el ciclo. Pero si faltan los consumidores, ¿qué pasa? Pues no pasa tampoco gran cosa, ¿no? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Claro, son estas cosas con las que después te comes la cabeza, ¿no? El decir, bueno, pues de estas tres formas de vida, las más evolucionales, estarían dentro de los consumidores, ¿eh? Pero por embargo somos los más vulnerables de toda la cadena. Sí, y además los prescindibles. Los demás son imprescindibles. Sí. Si falten, no una de tal. Pero nosotros podemos faltar y no pasa nada. Es una cosa curiosa. La verdad es que luego llegas luego, sigues extrapolándolo a todo, y en realidad en la naturaleza casi todo está en bastante equilibrio. Lógicamente un equilibrio que, bueno, se va modificando y demás, pero un equilibrio en el que sobreviviremos nosotros. Es decir, hay, por ejemplo, qué sé yo, una cosa tan miserable como los insectos, como las abejas. Si falten, morremos todos. Sí. Porque polinicen y tal, y si no, la polinización no se produce. Y si no se produce polinización, pues los productores van desapareciendo. Si se aparecen los productores, los consumidores van por culo. Uh-huh. O sea, que un insecto, joder, pues es importantísimo. ¿Nosotros somos importantes? Pues bastante menos. Uh-huh. Si desaparecemos nosotros, no creo que pase absolutamente nada en ese ciclo. Seguirá funcionando perfectamente. Y además, posiblemente funcione mejor todavía que... Yo todavía que ahora, porque yo creo que no paramos de poner pilangos. En general, la especie humana no para de poner pilangos a todo este tema. Reflexiones que me van saliendo hoy. Pues no, yo no hago la reflexión, no señor. No, la cuestión es que todo esto cuenta, no puedo ir a una clase de nada y estar allí feliz y contento. De hecho, a ver, podemos, a ver, ya pasó en la naturaleza, en la historia del planeta Tierra, ya pasó muchas veces de especies. Dominantes del de tal, como los dinosaurios, por ejemplo, que vivieron muchos más años que nosotros, millones de años, estuvieron ahí y desaparecieron y siguen aquí, ahora son políticos y dirigentes, dominan una tecnología que ellos permite crear disfraces holográficos, pero son reptiles, son una evolución de los dinosaurios. Pues desaparecieron y no pasó nada, volvió otra cosa después y ya está. Y nosotros desapareceremos antes o después y surgirá otra forma nueva de vida. Posiblemente, bueno, no, pues que a lo mejor todos acaban antes de... Igual todo se acaba dentro de... Un minuto, pero calla, ahora... Ya, justo, 000. No se nota nada. No pero ahora jodísteme ya con el tema de que, claro, hostia, faltan 7 horas todavía para que en el Yucatán... Sí, cuando amanezca ahí veremos, ¿eh? Claro, tío. Joder. O bueno, igual, yo qué sé. Mira, si mañana me levanto, me suena el despertador a las 7, como todos los días. Levántome, desayuno, llevo los dientes, fuego la cama, le hago cacharro si me da tiempo, agarro la bici y echo a andar para allá. Si de repente los coches empiezan a dejarme pasar y paran para dejarme paso a mí. ¿Eh? Eso no sería mal cambio tampoco, ¿eh? Podría pasar esa cosa. Podía ser, ¿eh? Hostia, y a lo mejor llego y todo el mundo me saluda con una sonrisa y joder, cosas guays, ¿no? Y todo el mundo está contento y qué sé yo, no sé. ¿Podrá pasar una cosa de seis? Sí, yo creo que eso sucedería, hombre, no lo sé, ¿eh? Si hubiera una amenaza real, por ejemplo, imagínate. Ahora mismo ven que hay un... Ahora mismo, o detectase que hay un meteorito que viene de frente a la Tierra y que va a matar aquí, pues ponte, dentro de 3 meses. O tal. Yo creo que ahí sí se podría... Sí se daría ese cambio. Todo el mundo será bueno. Sí, porque realmente la gente habla caos, pánico y tal. Pero caos y pánico, ¿a qué? Si ya tienes un final seguro y tal, yo creo que sería un momento para ajustar las cuentas y ponernos todos en como decía antes, en gracia con Dios, ¿no? Sí. O sea, yo creo que sería... Ahí sí que lo veo, ¿no? Ante esas catástrofes, la gente de pánico, cogen el coche y salen de la ciudad. ¿Para qué? O sea, yo creo que cualquier persona con 2 dedos de frente, si dice que esto se va a acabar en 3 meses, pues mañana en vez de cuando suena el despertador a las 7, vas y apagas luz. Claro, vas y apagas luz y sigues durmiendo un rato más. Y cuando veas a la gente por la calle y veas una moza que te gusta y dices, oye, mocina, echamos un polvo que nos quedan 3 meses. Y, oye, pues a lo mejor también está pensando yo lo mismo. A ver si viene alguien y echamos un polvo antes de que se acabe. Pero, ¿sabes? Ante una situación cierta, de certidumbre. Es decir, va a venir para acá y no podemos hacer nada para reventarlo, ¿no? Aunque vaya Bruce Willis con el, con una sonda ahí y ponga una cara nuclear. No, de verdad, va bien para acá de frente y vamos a reventar todos en 2 meses, 3, 1 mes, 1 año, lo que sea. Yo creo que ahí sí que podremos cambiar eso. Yo por lo menos faríalo. Yo diría, bueno, pues ya está, se acabaron las preocupaciones. Mañana vamos a vivir. ¿Crees que habría la posibilidad de que alguno dijera, me cago en 10, pues este mongol que tengo tanta manía toda la vida, ahora a cortar el pescuezo, porque pues, total... O y un momento para perdonar todo eso, y dice, acércate y dice, bueno, enemigo, hasta aquí llegamos. Sí. Hasta aquí llegamos. Ojalá. Se acabó todo. ¿Viste que van a leer a nuestra pelea? ¿No? Ojalá, pero bueno, oye... Yo faría eso, no sé, yo intentaría ser feliz ese tiempo que queda. Pues nada, pues oye... ¿No? Y hacer feliz a los más que puedas alrededor, de la gente que quieras y tal. Estaría muy bien, Claro, pero somos utópicos, ¿eh? Ya, igual sí, ¿eh? Cago la mar. Bueno, hay gente por ahí por Estados Unidos y tal, que están preparando para mañana suicidarse, ¿eh? ¿Para suicidarse? Sí. pero qué sentido tiene. Pues no, como va a venir el tema y tal, pues para, no sé, qué sé yo, que rendir antes, para allá, yo qué sé, para llegar antes, yo qué sé. Joder, chaval, gente muy rara. Para llegar primero y coger el mejor sitio. Qué sé yo, sí, sí, sí, no, en serio, estuve leyendo por ahí tal, mirando cosas y tal, de ver lo que hacía la gente. Y de hecho hay una alerta y tal, en plan, ya las autoridades están ahí en plan de varios tipo sectas o tal, que ya están preparándose su inmolación y tal, de cara al advenimiento maya. Joder, yo sabía de gente que estaba preparándose en plan de tener un búnker y sí, cámaras de gas. Claro, claro, y tal. Sí, tiene que haber unos cuantos también, ¿no? Muchos, son muchos. Claro, claro. Y pero gente, todas esas paranoias, os mola mogollón, seguro que hay un montón de ellos. Bueno, anda, no dejamos de ser un poco de esos, ¿eh? Porque lo de aprender a hacer jabón, ¿qué quieres que te diga? Ya. Muy normal, no es el primer paso, hay que después mirar a hacer otras, saber hacer otras cosas, a todo tipo de autosuficiencia y tal, tener la huerta, tener cosas y tal. Habrá que. Bueno, pues bueno, Manegu. Ya pasó un ratín de las 12 y aquí estamos, seguimos, ¿eh? Y no se cortó más el Audacity. Hay que ser. Bueno, anda, ahora. Bueno, anda, pago lugar a lo que grabara sí, los otros, sí. Primero y no, los otros al otro, porque al otro. El de medio perdióse. Bueno, pero queda el relato de Bradbury, que con eco, uh-huh. Hago la puñeta, el no sé qué. Quítase. Sí, ahora ya lo sé. Colorado. Que tenemos aquí más botones que una Enterprise esta de la NASA. Ya te digo. Toqué una cantidad de ellos, que por cierto, el que venga mañana a hacer programa, lo siento por él, porque sabe Dios lo que va a pasar aquí. Estuve tocando botones para y deja los dos en el medio y ya está. Ah, hasta que encontré. No, pero no de esos, no de el, esos. El rojo, creo, ¿no? El que no, rodines es de esos, no, que si azules, que si verdes. Yo calqué lo topo, porque no sabía dónde ya. No, sabe Dios cómo lo dejé. Bueno, vamos a despedirnos más que nada, sí. Porque mañana, como tengo que madrugar. Yo también. En vista de que no se acaba el mundo, habrá que madrugar. Estoy haciendo lo mismo de siempre, ¿eh? Usted, a ver, en Yucatán, si son 7 horas, yo justo cuando me suena el despertador. Bueno, pues si ves que la cosa se pone fea y que está cayendo meteoritos, apágalo y sigue durmiendo. Tengo un poco adelantado y entonces, en realidad, a mí suena mal es 7, cuando pone 7, pero no son las 7, son las 7 menos 5, ¿Qué farías tú si mañana cuando te levantes ves que está el cielo rojo y que está empezando a caer, pues eso, lava del cielo, tierra, esa... Que se veas que se está acabando de verdad, lo que sea que tenga que ser, ¿qué farías? Pues de esperar a los vuelos, seguramente. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Eso es lo que iba a hacer. Uh-huh. Sí, alegrarme, porque ya lleva hora de que todo esto se más ha tomado por saco. Y tal con la tu gente. Sí, yo creo que sí. Sería lo mejor, sí. Una visitina y tal. Si me da tiempo a llamar a alguien, pues no sé exactamente a quién llamaría. Joder, ya va a ver nadie, ¿para qué? Está todo el mundo ocupado. Sí, sí, está todo el mundo con lo suyo. En ese momento, joder, no es momento de ponerse a molestar a nadie. También, cada cual que se vaya de aquí, tranquilo, ¿no? Claro, claro, eso sí. Ah, pues mira, pues sí, posiblemente eso. Sí, y una buena opción. Yo haría lo mismo. Yo estaría ahí con el guaje, con la mujer y tal, y a mi mamá y venga. Pues mira. Y vamos a juntos para allá. Una pena que no sintieras el relato de Bradbury. No lo sentí, no. Tenía yo un jaleo en casa con el guaje y tal, a esas horas. Justo. Pues ya era exactamente en ese sentido. Escucharélo. Así mañana en un fatal descargo. A ver. Si estamos aquí todavía todos, pues eso. Pues anda, vamos a saludar, despedirnos de Fukuoka, de Fobiku, uh-huh. Estuvieron aquí sintiéndonos en el chat. Uh-huh. Vamos a despedirnos del policía y de la más gente que estuvo sintiendo este policía, también vas para allá, policía, así que ponte en... Ponte en... Que es el policía, que también si pasa algo va para allá también como los demás. Así que, que se ponga en paz con Dios, ¿eh? Ah, bueno, sí, hombre. Pero bueno, que se ponga en paz con Dios el policía y los demás, oye. Y los demás, ¿no? Los demás también, sí. Claro. Claro, hombre. Y nada, saluden también. Tengo que saludar a unos artistas, porque hay un compañero de la radio que sin pedir ningún tipo de permiso se dedica a poner este programa en una página de anarquistas, de estos, uh-huh. Yo qué sé, que debe ser gente que no, las mujeres seguro que ni se depilan, ni los paisanos ni se afeitan, ni uh-huh. Estas cosas. Yo tampoco, ¿eh? No digo nada. Y nada, oye, pues un saludo también para los anarquistas, si me sienten, y para el 107.3 y para el mundo en general, Buenas noches y feliz Armagedón, ¿no? Por aquí en Fóbico. Sí, señor. Un saludo también para el Fukuoka. Bueno, si perdona, no voy a poner esos comidas. No, pon ahí lo que quieras. Vamos a acabar con un bolero, oye. La última noche del la mundo. Última noche, ¿no? Sí. No, la última noche del mundo y el cuento este de Brasil. Ah, y el cuento Brasil. Sí. Vale. Sí, sí, ahora vamos a poner a Omar a Portuondo. Que siempre pongo a Def Condor, pero hoy no hay un día para poner hoy a Def Condor. Un día especial. Hoy un día para poner a Omar. Venga, un saludo a todos. Y el jueves que viene, si todo sigue aquí, vengo. Si no, no vengo. Si se acaba el mundo, no vengo. Fue un placer, sí, en todo caso, ¿eh? Sí, bueno, claro, sí, podría decirse. Anónimo, ¿eh? Venga, hasta la semana que viene. Salud, gente. O no. Bueno, vale, de puta madre, ¿por qué cojones no suena esto? Si les doy a reproducir, ¿por qué no reproduce? Ahora, hasta luego, hasta la semana que viene. Llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero olvidarla de mi ser. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarlo de mi ayer. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche el cruel recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero borrarla de mi ser. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche el cruel recuerdo de tu traición. Ay, ay, ay, ay, ay, la última noche que pasé contigo la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero borrarla de mi ser. A comer.